Ahí. Comenzamos de inmediato adelantando algunos temas en titulares para la edición de hoy. Suélteme la mano, tú. Selección femenina de Chile vuelve a perder en el Mundial de Francia. Ahora por goleada por Estados Unidos, campeona del mundo actual. Con gran actuación de la portera Hedley, pero. En todas las líneas superiores, lejos, las jugadoras estadounidenses. Bueno, estamos debutando, este es el primer mundial para la selección femenina. En el boxeo, excelente actuación de Junior Cruzat. Ganó por nocaut en el segundo asalto al argentino Garay, que había venido a Fresia a un combate con el campeón y recién ascendido al boxeo profesional, a quien tumbó varias veces. Y Cruzat se vengó, literalmente hablando en el término pugilístico. Hoy enlace con Junior Cruzat. Lo sacó a vaciar. Sí. Hoy a las 19 horas, 7 de la tarde, en Sao Paulo, Brasil, Chile juega ante Japón en su debut en esta Copa América. Hoy Chile sale a defender el bicampeonato. Estamos comenzando también y saludando a quienes hacen posible que compartamos estos minutos. Hyundai Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. En Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, aquí en Puerto Montt. Clínica Dental Adonai le indica que hay un 20% de descuento hasta el próximo 21 de este mes. La solución para tu salud bucal. Todo en restauraciones, extracciones, blanqueamiento, limpieza dental, prótesis fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones. Edificio Los Héroes, Urmenita, 405, oficina 408, fono 99-853-3223, Puerto Montt. Corretaje del Valle, una empresa familiar. Venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto, más 569-880-87-425 en Puerto Montt. Saludos a esta hora a don Francisco del Valle y señora Marina Ureta. Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019. En Bus Norte solo nos falta volar. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento de discapacitados. Fono contacto, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción. Ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, todo en hojalatería. Norway, detergente industrial. Además, para calefaccionar su hogar, briquetas, pellet, leña y carbón. Avenida Los Notros 851, en el sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Hoy tengo ganas de que comencemos a combo limpio. A combo limpio, este tema. Porque la velada Luis Avendaño, llevada a cabo en un conocido casino, señor, que congregó a mucho público por la pelea de fondo también entre el ingeniero Álamos, que derrotó ampliamente al a su contendor argentino, y que tampoco la pelea fue de larga data, terminó un par de minutos de haber comenzado. Pero ahí también hubo uno. Demoró lo justo y necesario. Hubo un chilote, señor, peleando con un ruso, ¿sí? Donde ganó por puntos, una pelea bastante pareja, pero nos interesaba ver a la joya Junior Cruzat, que si bien se había quedado un poco en esa izquierda que tiene el argentino, que es dañina, y de hecho hizo blanco varias veces en el rostro de Junior, pero a la larga el jab y el golpe abajo a la zona blanda terminó por liquidar al argentino. Luis Avendaño Loaiza. Ese golpe por el lado atrás de la guardia. Mientras preparamos, sí, el enlace. Usted se va a las cuerdas, señor. Sí, sí, señor. Queda en las cuerdas. Sí. Fuera los secos, entonces. Fuera los secos, comenzamos a hablar de boxeo. Sí, señor. En ese golpe de zurda que va por detrás de la guardia, que busca inmediatamente el hígado del contrincante, es, yo creo que el arma letal que tiene Junior Cruzat. Me parece de que es muy, muy fácil de llevarle la estadística a Junior, porque nosotros que hemos estado prácticamente dándole vuelta a su carrera desde los comienzos, hemos visto cómo va progresando, y para la gente que por primera vez lo ve una velocidad impresionante, pero que eso no se condice con lo que él lleva haciendo durante hace mucho tiempo. Es un estilo que lo lleva cultivando desde hace cuánto, 90 peleas, porque él comenzó, se recuerda, Rafael, sí, salió del amateur con 86 peleas. Y ahora ya, claro, y ahora debe ir como en las 92, por ahí no creo que llegue más, peleas, pero prácticamente todas ganadas y ganadas bien. Y seguramente le queda harto carrete más a Junior por recorrer, porque la verdad es que tiene buena técnica, pelea bien, se nota que la esquina lo está llevando de buena manera, y me parece que el argentino sintió las dos primeras manos que le puso Junior y se dio cuenta que la mano era pesada, que no eran golpes lanzados al viento y que encontraban blanco, sino que eran golpes bien lanzados, con técnica, claro. Por lo tanto, al momento de ser golpes bien lanzados y con técnica, hacían daño. Y me parece que en el primer round, si es que se hubiese apurado un poco más Junior, lo podría haber finiquitado. Porque en algún momento, dos manos que le puso Junior, dos izquierdas, buscando la zona hepática del argentino, hicieron blanco, lo sintió el argentino, no se quiso ir al suelo, no quiso ir al conteo, pero soportó bien ese embate, pero Junior también le quitó un poquito el pie al acelerador para aguantarlo un round más, porque todo iba a depender única y exclusivamente de cuánto quisiera Junior que durara la pelea, porque en el primer round ya se vio que la superioridad era bastante amplia a favor de Junior. En el segundo round, yo creo que para el show, para la gente que estaba mirando la pelea en el mismo casino, como la gente que estaba viendo por televisión, yo creo que por darse el gusto de ver un buen boxeo y ver a un peleador bien técnico en las peleas, uno le pudiera haber gustado que pudiera haber durado, no sé, unos tres rounds, cuatro rounds, para ver un buen boxeador, digamos. No es común ver un boxeador de buena categoría, digamos, funcionando. Así que afortunadamente Junior cada combate que toma se los toma en serio y pelea en serio, y en medida que le hemos ido viendo los rounds o los combates que ha tenido en el último tiempo, se ve de que cada pelea no es un estancamiento, sino que es un paso más adelante cada pelea. Entonces yo creo que a nivel chileno ya no hay competidores. Ya se le acabaron los competidores. Se está comenzando a traer, como se ve ahora, un pugil argentino que tenía buena estadística igual, pero digámoslo claramente, ya si empiezas a mirar hacia Argentina es porque ya estás pensando seriamente en ir hacia arriba. Claro. Y Junior hasta el momento me parece que todavía no es campeón chileno. No. No, le faltaban algunas peleas para disputar. Pero eso es cosa de tiempo, ¿no? Me parece. Claro, No sé si son cinco o seis peleas que tiene que tener antes de ya. Pero aún así, yo creo, aunque las cumpla, yo creo que el campeón de Chile le va a tratar de hacer el quite al máximo al Junior, porque Yo creo que una preparación del campeón chileno tiene que ser por lo menos de unos 6 meses para ir a luchar ahora con Junior, porque la verdad es que hay una diferencia demasiado grande en técnica y diferencia en velocidad para el medio chileno. No sé, a lo mejor para nivel sudamericano habría que empezar a chequear esa situación igual, porque lo visto está, yo creo que uno o dos escalones por sobre el nivel nacional y sudamericano. Esperemos de que Junior haga su preparación afuera. Yo me gustaría que Junior haga su preparación en México o en Estados Unidos, y cosa que venga acá única y exclusivamente a pelear las peleas que le dejen rédito. Claro. Título nacional, que seguramente lo va a ganar, un título sudamericano, que dependiendo el rival y dónde se pelee, también tiene bastantes posibilidades. Y bueno, y ahí estancarse, yo creo, un poco un tiempo para analizar un campeonato del mundo, lo cual sería algo pero espectacular. Tiene recién 18 años. Pues, claro, es joven, digamos. Yo creo que el título nacional y el título sudamericano, yo creo que están al alcance de él, por la forma de trabajo, por la técnica y por la velocidad. Pero hay que empezar a analizar también si da para un título mundial. Yo creo que para el sudamericano estamos bien, para un mundial sí. Yo creo que está un poquito verde, pero de la forma que lo está llevando su esquina, me parece que tiene hartas probabilidades, por lo menos, de ir a pelear. Claro, no sé si lo ganará, no pero sé si Garay, lo va a pelear. Claro, no sé, vi a Garay, el peleador argentino. No sé si entró con ese antecedente que Cruzate iba a castigarlo en la zona hepática, especialmente con la izquierda, que tiene un largo alcance, porque yo lo vi que entró medio agachado, ¿ya? Y efectivamente, esperando el remache, el embate de Cruzat. Pero sin embargo, lo que tiene que reforzar Junior es no dejar que hagan blanco en su rostro. Porque por ahí, por ejemplo, quedaba un poco estático cuando sacaba a la izquierda y el zurdo demolió en Fresia con los izquierdazos al recién debutante en primera línea del boxeo profesional, que no me acuerdo si es Mancilla o Yersun el chico. Y fueron zurdazos los que le metió y lo tumbó. Entonces, en ese aspecto, Junior no creo que debería trabajar, no esperar tanto que lo golpeen, porque ¿qué pasa si en una de esas el contrincante tiene una mano buena? Tiene una mano buena y... ¿Y buenas noches los pastores, no? Simplemente se va a dar cuenta cuando esté ahí en la... en la ducha. Claro, en la luna, señor. Entonces, son cositas que debe corregir, pero en cuanto al andamiaje, en cuanto al estado físico, espectacular, ¿no? El argentino, cada vez que sacó así su mano derecha, recibió castigo ahí en la zona blanda, estimado. Yo creo que por eso su golpe de zurda que tenía el argentino lo era la única arma que tenía, porque en la velocidad y en el blanco que apuntaba Junior le hizo mucho daño, mucho daño. Me parece de que no sé, en realidad de repente hay peleadores y luchadores que son buenos, pero cuando les toca un rival que es muy superior, se ve un desbalance bastante importante en la pelea, y hace ver al rival como el clásico y típico paquete, pero en este caso no era así. Estamos al frente de un luchador importante que ha hecho, digamos, buenas peleas aquí en Argentina, Rafa. Efectivamente. Efectivamente, no era un paquete para nada, ¿eh? No, no. Por lo tanto, por lo mismo había que tener cierto cuidado, que me parece que tomó la precaución ahí Junior. Y sabes que lo otro bueno que me di vuelta es que la esquina de Junior se ha ido agrandando de a poco, porque me recuerdo que antes era Junior, su papá y un tío que era la esquina de Junior. Y después empezó a haber otra persona más. Después, ahora en las últimas peleas ya estamos hablando de 4 o 5 personas en la esquina de Junior, claro. pero antes te recuerdas que eran dos. Era su papá, ¿no? Dos o tres, ¿no? Claro, y su mamita. Y un tío que de repente le ayudaba, claro. Igual, eran tres los que subían al ring. Ahora, el día de la pelea, había más harta gente en el rincón de Junior. Se nota que en medida que el boxeador va avanzando, la esquina se va haciendo más numerosa, lo cual equivale a decir de que está más gente trabajando con el boxeador también. O sea, no es tan malo, viéndolo desde ese punto de vista. No, es una potencia, el nombre lo dice. La verdad es que, como tal, lo va a decir Luis Cruzat Pacheco, que es su entrenador. Y ya estamos, me parece, con él. Sí, efectivamente, estamos en línea. Agradecemos a Luis Cruzat Pacheco porque, bueno, lamentablemente, por qué motivo, nuestra joya, no pudimos contactarnos, pero sí vamos a conversar con quien también es interesante, con los logros que ha obtenido, el trabajo serio, responsable, educado, como lo es Luis Cruzat Pacheco, que es el papá y además es el que está en la esquina, el responsable técnico, el entrenador ahí de Junior. Gusto saludarte, estimado, bienvenido una vez más a la Onda Deportiva. Qué triunfazo, qué alegría nos dio Junior en ese fenomenal combate ahí que duró tan poco. ¿Qué tal? Bienvenido a la Onda Deportiva de Radio Sago. Muy buenas tardes, Onda Deportiva. Bueno, estamos ya bastante tranquilos, ya fue una experiencia muy bonita haber participado en ese gran evento que realizó Alonso, que el equipo de Julio Álamo, que fue televisado por el Canal 13 y se realizó la gran velada en el Monticello. Así que fuimos partícipes de este gran evento, que nos dieron esa oportunidad de demostrar que Junior es una figura que va creciendo, que es un joven de 18 años, que tiene mucho que dar todavía, así que bastante contento. Lo enfrentamos a un argentino que Gonzalo El Chalo Garay, que es un boxeador demasiado fuerte, pero sabíamos que era un rival complicado, pero lo estudiamos bastante y lo analizamos bien y gracias a Dios salió todo como planificamos el trabajo durante dos meses de trabajo. Sí, efectivamente, yo creo que ya estaba estudiado por parte de ustedes ahí en el rincón de Junior, pero lo otro, este es el mismo Chalo Garay que tumbó, me parece, dos veces, y si no fue más, allá en Fresia a Jordi Pérez. A Jordi Pérez, ese era el nombre, sí, que no me acordaba. Tres veces lo votó. Y por lo tanto, tiene una pegada especialmente a su izquierda, que es demoledora, pero funcionó bien también el jab de Junior y el golpe abajo la zona, sí, blanda, porque ya cuando lo sintió, yo creo que ahí ya comenzó a acabarse el combate para Junior. Exacto, porque nosotros lo habíamos analizado, bueno, vi el video de cuando peleó con Jordi Pérez, a Jordi lo tumbó dos veces abajo, le metió las manos abajo, también trabajaba bien al cuerpo él, y en una le metió el cruzado de izquierda que fue a la cabeza, que también lo tumbó, lo botó tres veces, y bueno, ahí lo analizamos, sabíamos que había que tenerlo a media distancia, igual lo podíamos haber tajado con él también, porque Junior aguanta golpes, un boxeador más rápido, tiene más variaciones de golpes, pero fue el primer round que lo dijimos, veamos cómo anda, y bueno, el primer round se vio que Junior al principio dominó todo el combate, él recibió una izquierda que igual esa es la fuerte que tenía el argentino, y por eso decidimos que igual decía yo que subiera bien las manitos, tuviera bien, claro, despierto, que cada vez que golpee, paso lateral o paso atrás, que dejarlo fuera de distancia, pero ya ahí en el segundo round yo llegué, ya le dije porque había que apurarlo, porque ya le había metido varios ganchos al hígado y sintió la mano, así que resultó la táctica de trabajo, que le metió varios ganchos abajo y ahí lo adormeció, yo hablé con él, dijo que se le dormieron todas las piernas, los brazos, ya no tenía oxígeno, así que claro, lo cortó, lo cortó abajo. Entonces, esa es la fuerte que tiene Junior, que es un boxeador que tratamos que sea completo, y porque hay boxeadores que ahí el argentino se dio que arriba aguantaba, porque igual lo conectó varios golpes abajo, derechazo que le metió en la cabeza, y era duro, así que, pero abajo no hay nadie en duro, así que ese es un trabajo que se está realizando de mucho tiempo atrás, así que estamos contentísimos con este resultado y hay que seguir mejorando. Estamos recién en el profesionalismo, esta es la quinta pelea y vamos paso a paso, de que este es un proceso largo. Perfecto, 14 horas con 25 minutos a esta hora. Dialogamos con el entrenador, como es Luis Cruzat Pacheco, y Bus Norte, nuevo servicio, nueva flota 2019, Bus Norte. Solo nos falta volar Luchito Avendaño. Te está escuchando también el papá de La Joya, nuestra joya. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estábamos comentando antes de hacer el contacto de la pelea, digamos, y la verdad es que el argentino en algún momento no se atrevía a sacar ese la mano derecha, porque cada vez que sacó la mano derecha, Junior castigó fuerte la zona hepática del argentino. Estaba, y en el primer round me da la impresión que dos balas dieron en el blanco y después trató de llegar a la campana lo más rápido posible, digamos. Exacto, porque ya lo habíamos analizado, porque la velocidad que tenía Junior era mucho más rápido. Igual, pues digo que ya lo teníamos analizado. Él era un boxeador que pelea bastante agachado, entonces estaba perfecto para trabajar en los golpes, los hooks y los uppercuts, que ese lo analizamos y lo estudiamos. Incluso llamé a los partes de los entrenadores que trabajamos en Estados Unidos, que Ismael Sala también lo estudió, así que también es un plan de trabajo en conjunto, así que salió todo bien. Junior, la mayoría de sus peleas en amateur, hizo más de 80 peleas, hizo 60 peleas, las ganó con nocao y en la zona apática, así que en el profesional también es la fuerza que tiene, y un boxeador que es inteligente, es fuerte, igual también es bueno a veces decir, recibió un impacto fuertísimo, que todo el Montillero, cuando le metió ese cruzado, como diciendo, fue impresionante, pero a ver, eso demuestra que aguanta golpes, que está bien entrenado, que absorbe bien los golpes. Entonces, eso también le dio la confianza de que el segundo round llegó el segundo, le dijo, ¿cómo anda? ¿Pega duro? No, papá, dijo, no pega duro. Así que ya estamos bien, ahí ya lo podíamos apurar con más confianza y ahí salió todo bien como lo analizamos. Sí, lo otro que conversamos antes del combate, ¿cuánto queda para que Junior pelee para un campeonato acá en Chile? Mire, el título de Chile, puede ser ya ahora, ya este es una pelea más, tenía que hacer esta pelea del título de Chile, pero nosotros estamos analizándolo. Incluso hablé con Don Luis Valenzuela, el mismo ese día me habló en el Monticello, me dijo de que a fin de año ya podría pelear un título Fedebol, que es de la AMB, y así que le dije, esperemos que vaya paso a paso y que vaya haciendo más experiencia y la confianza, porque yo sé que Junior en este momento, acá en Chile no tiene rival, lo digo al tiro, el campeón de Chile que está actualmente lo dejó vacante, que era el Tigre Palma, pero yo sé que le ganamos a él, y el otro que está número uno, que el Ángel de Iquique, pero todavía quedar un poco más de experiencia. El Tigre Palma como siempre fue como medio dudoso, ¿no? Nunca fue como un luchador que diera las garantías de su corona, ¿no? Idea mía. ¿Cómo dice? El Tigre Palma. Yo pienso de que él es peligroso, porque igual ya sabe que hay dos oponentes fuertes, que el Junior y Ángel, que igual Ángel lo desafió ahora y no dejó el título vacante, así que yo pienso que más por temor, que ya sabe que él ya tiene 35 años y los otros dos jóvenes, el Ángel tiene 24, ya también está joven todavía, y él tiene 18, entonces lo dejó vacante. Así que ahora hay que esperar el momento de llegar y pelear algún título. Yo sé que vamos a pelear algún título, el de Chile vamos a pelear, yo creo que el próximo año, o algún título también el Fedebol, y también tenemos posibilidades, que hablaba con Ivalo Gosler. Bueno, ahora en esta pelea nosotros ya, si Dios quiere, viajamos a Estados Unidos, yo viajo a Estados Unidos, ya empezar a hacer su preparación allá, porque hay que subir el nivel también, hay que ver los errores, tener mejores sparring, porque acá en Chile realmente no hay sparring. ¿Te piensas radicar? Sí, Luis, ¿te piensas radicar ahora ya hasta fin de año, hasta como estaba ese ofrecimiento de pelea de título de Chile hasta fin de año, ya te piensas radicar en Estados Unidos? Sí, yo pienso que sí, y ahora ya la preparación, ya de aquí para adelante, yo creo que la vamos a hacer en Estados Unidos, y cada pelea que hagamos acá en Chile, la preparación va a ser allá. Y también tenemos una opción de pelear a fines de julio o agosto, tenemos una opción de pelear en Estados Unidos, en Las Vegas, y nuevamente después en octubre retomamos acá en Chile, que haríamos la segunda pelea por televisión, que es el Canal 13, que ellos quedaron súper entusiasmados, porque ellos me dijeron que queríamos ver primero el desenlace, cómo anda Junior, qué boxeo tiene, y si vende, no vende, si es bueno, no es bueno. Entonces terminó el combate, se me acercaron y me dijeron que quedaron súper contentos, que sí o sí quieren seguir trabajando con nosotros, que es un muchacho que tiene muchas condiciones y quieren apoyarlo, así que eso ya está listo, y por eso esta es una motivación grande, que tengamos respaldo también de la empresa que trabaja con Julio Álamo y que está metido también al Canal 13, así que estamos muy contentos y a seguir trabajando, y que yo de esto, como digo yo, en comienzo, y va muy paso a paso, de aquí a 4, 5, 6 años más, yo digo que vamos, o 4 años, 5 años, vamos a estar peleando un título mundial, si Dios quiere. Pero claro, sí, Junior, yo siempre recuerdo la nota, Luis, ahí en el terminal de buses, cuando uno le pregunta a los chicos qué sueño tiene, y él dice, mi sueño es llegar a disputar el título mundial. Entonces, para cualquier persona que no lo analice a fondo, dice, bueno, es un sueño nomás, pero cuando nosotros vemos un trabajo ahí, asociado, técnico, con mucha responsabilidad, con disciplina y cariño de papá. A mí me gustó mucho, por ejemplo, el beso a su madre, que era la hincha, y que yo creo que ahí la señora María estaba nerviosísima. Ella conoce la capacidad de Junior, pero sin embargo cada oponente es distinto. Y por otro lado, ese abrazo contigo, ese beso de padre a hijo, de hijo a papá. Entonces hay un vínculo ahí muy estrecho que hace que esté logrando estos rédito, y que yo creo que este no va a tener techo, porque tiene que disputar muy pronto ese título del mundo, tal como lo dijo, es un chico que está trabajando para eso, y nosotros igual estamos contentos como medio, como Radio Sago, como Onda Deportiva. Como tú dices, hay que limar algunas cosas siempre, sin ninguna, porque sea campeón o dos veces campeón, no llega a saberlo todo el ser humano. Y eso me gusta, por ejemplo, tu palabra de que hay que ir corrigiendo. En este minuto, en estos 12 rounds, 2 minutos y medio, 4 minutos y medio, que a lo mejor duró o 5 minutos la pelea, tú como técnico también avisoraste algunas cositas que tenés que corregir, porque ese es el ojo clínico. Tú eres el ojo que está ahí totalmente helado para ver la falencia. Yo creo que, siendo así, detallista, por supuesto que el trabajo tiene que dar buenos frutos, Luis. Sí, tiene toda la razón, por eso uno tiene que ser bien perfeccionista y dedicarse hacia esto. Si uno es técnico y quiere llegar también a ser grande, a sacar un boxeador de calidad, uno tiene que ir mejorando y analizándolo. Yo cada video, cada pelea, cada entrenamiento, cada sparring, yo todo eso lo hago, lo veo en la noche, lo analizo, qué es lo que hay que mejorar, y entonces ya el otro día vamos con esta, todos los días hay que mejorar algo nuevo, hacer aprender. Entonces, cada pelea sirve, y entonces por eso mismo le digo yo de que Junior tiene que mucho que aprender, está montañales, como decir, en el profesionalismo, y para llegar a ser campeón mundial hay que trabajar alto. Así que por eso la idea también es viajar a Estados Unidos, que hablaba con Ivalo Gosler, que el manejador también de él en Estados Unidos, me llamó ese día después del combate, vio la pelea, la vio en vivo, así que él decía que también lo principal es ir para allá, porque allá están los mejores sparring, porque acá yo tuve que traer a Oscar Bravo, la máquina que tuvo en Estados Unidos, que estuvo trabajando también en el corral de Floyd Mayweather, y es un muchacho ya de 32 años, 32 peleas con profesional, hasta experiencia, 10 kilos más que el Junior, y ya no es por nada, pero los primeros días estuvieron espabeando, hicieron 30 rounds de sparring, y los últimos días ya Junior era ya superior. Entonces cada vez que hay Junior de Kitchen, él va mejorando, entonces esa es la idea de llegar, si algún día llegamos a pelear un título mundial, que vamos a ganarlo, esa es la idea, no llegar a ir a pelear por pelear y o por plata, no, nosotros queremos ser campeón del mundo, y para eso hay que trabajar cada día y mejorar. Perfecto. Oye, y el vestuario, me gustó el vestuario, innovó Junior, ¿de dónde se inspiraron o fue en forma conversada, familiar ahí? Porque vestía distinto, ¿ah? Sí, es un vestuario que yo tenemos, como adelante escuché en la radio, que yo empecé, antes salía solo la esquina, pero cada vez se va sumando más gente, ya el preparador físico, los dos ayudantes que tengo, claro, que son, uno también es técnico, que trabaja en Santiago, que es Gregorio Traipe, y el otro es Eduardo Altamirano, que es uno de los auspiciadores, que también fue boxeador, y me ayuda en la esquina, y él esa persona es el encargado de él auspicia y hace los trajes y todo eso, así que un gran equipo, todos bien formaditos, eso también marca la diferencia, que es un equipo serio, que salimos todos iguales, bien vestidos, y que se vea un equipo que fortalece al campeón, y lo subimos como un león arriba del ring, claro, así que antes Camarín un trabajo psicológico y también lo hacemos, así que no, estamos trabajando, por eso digo que cada día vamos mejorando y viendo las exacto cosas. Exacto. Oye, y el rincón ya, el rincón, tal como, disculpa, tal como lo decíamos acá, Luis Avendaño se refería, de que cuando comenzamos, porque nosotros seguimos el derrotero de Junior desde hace harto tiempo, entonces, bueno, ahora que esté poblado el rincón, en Macanudo se está trabajando a lo grande, pues, ¿por qué no? Exacto, son alrededor de 6-7 personas, estamos trabajando ahí, estamos en la esquina, apoyándolo, cada persona hace una función, así que eso le da mucho más confianza a mi hijo, y cada día hay que mejorar, entonces yo también me voy a Estados Unidos porque igual quiero mejorar como técnico y llegar a ser el mejor técnico también y estar 100% ahí con los mejores, y por eso hay que salir para afuera, y porque si nos quedamos acá lo vamos a estancar, y acá esto vamos techo, entonces eso, hay que emigrar para Estados Unidos donde están los mejores boxeadores del mundo. Luis, el día 13 de julio hay una velada en el Arena Puerto Montt, valga la redundancia, acá en Puerto Montt, y no sé si ustedes se van a hacer presentes con alguno de la dinastía Cruzat o van a ir solamente estamos mirando. Estamos presentes igual, ahí se va a creer que se va a combatir contra Argentina, y siendo así, boxeadores de Argentina y locales acá de la región, y ahí yo llevo un peso 60 kilos, un chico nuevo, ya tiene 15 años, ya tiene bastante futuro. Y el otro que se está peleando, que también va a ser la pelea de fondo, yo voy a hacer mi fondo o algo así, va a ser Carlito Cusat, que es el hijo más chico mío, que tiene ya 16 peleas invicto, así que él también va a estar combatiendo, él tiene 11 años, un boxeador, un niño, una guagua, pero tiene muchas condiciones iguales, así que él también va a estar combatiendo el 13 de julio allá en la arena de Puerto Montt. Claro, el mismo Cruzat que vimos ahí cuando se inauguró el boxeo en la arena, Luis. Sí, el mismo. Él es mi hijo, el menor, él tiene 11 años. Bueno, y esperemos estar ahí también para compartir, para conversar. Oye, agradecerte una vez más, sé que Junior en la mañana cuando conversé con él me dijo tengo todo el cariño para que conversemos, me dijo largo y en extenso, pero no pudimos contactarnos por qué motivo, ya lo vamos a tener en uno de estos días, ojalá antes que emprendan el viaje a Estados Unidos, y a ti, sí, estimado Luis, desearte lo mejor, una persona que vienen de una bonita comuna, conservan la humildad y eso, que sea tu carta de presentación siempre, eso no indica, como tú decías, que no te capacites ante los grandes, porque afuera uno obviamente que aprende mucho, tú como técnico tienes que estar al día, porque los desafíos son cada día más grandes y estamos seguros de que eso se va a lograr, así es que, estimado, un abrazo fraterno, felicitaciones por esta joya que se está puliendo día a día, con combos, como dicen los humoristas, combos que van y combos que vienen, son más combos que van, pues porque Junior también amortigua bien los golpes, pero da muchos que le dan los réditos y el triunfo, así es que saludo para tu familia, tu linda familia, y a seguir adelante. No, muchas gracias a ustedes por todas esas palabras hermosas que está diciendo, y siempre, como le digo yo a mi hijo, y a mi otro hijo igual, a Carlito igual, lo mismo, Esto es el comienzo, y cada vez que hay que ser humilde, la humildad, y nunca perder el de dónde uno viene, y hay que ir mejorando y algún día llegar a ser campeón mundial y representar a toda nuestra comuna acá de Región de los Lagos, que el sur de Chile, que acá en el sur también tenemos muy buenos boxeadores y no es solamente Santiago, así que agradecerle a ustedes y cuando quieran siempre vamos a estar disponibles para cualquier cosita de entrevista, así que porque siempre sentimos que ustedes siempre lo están apoyando y eso es importante para nosotros. Perfecto, un abrazo grande, estimado. Listo, que esté bien, cuídese. Bueno, igual, chao, chao. Ahí estaba entonces Luis Cruzat Pacheco, que es el progenitor, además el técnico, se va con él a Estados Unidos. Él, me gustó esa parte de Luis Avendaño, se va a aprender también, pues, ¿eh? Porque como técnico tiene que estar a la par cómo va cómo van las cosas día a día, pero antes que tiene intervenga... Tiene que estar actualizado. Actualizado. Señor. Permíteme algo, ¿me das permiso? Pero por favor, estamos en su local, señor. Hyundai Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible. Diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de puntos clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, aquí en Puerto Montt. Hasta el 21 de junio. Enchufe, sí. Sí, 21 de junio. 20% de descuento. ¿Dónde? En Clínica Dental Adonai. La solución para tu salud bucal. Todo en restauraciones, extracciones, blanqueamiento, limpieza dental, prótesis fijas y removibles. Convenios con empresas e instituciones. Edificio Los Héroes, Urmeneta 405, Oficina 408, Fono 99-853-3223, aquí en Puerto Montt. Corretajes del Valle, una empresa de familia. Venta, arriendo de casas y departamentos, experiencia y conocimiento a su servicio. Fono contacto más 569-880-87-425, Puerto Montt. Somos Onda Deportiva aquí en Radio Sago. Ahora sí, Luis Avendaño Loaiza. Yo creo que ya con lo de Junior ya está prácticamente todo dicho. Lo bueno es que siempre se está dando información sobre él y sobre todo lo que va con respecto a lo que va a surgir en su carrera. Obviamente no se está pensando solamente en Chile, se está pensando claramente en buscar algo internacional y por algo se están yendo a entrenar a Estados Unidos, no solamente Junior, como dice él, también su papá, que va a actualizarse para ser un buen entrenador. Y yo creo que es lo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo acá en Chile. En el boxeo en general. Claro, para haber resaltado este deporte, porque hace menos de 3 años volvió a resurgir esto, pero hubo una siesta de por lo menos unos 15 años donde el boxeo estaba siempre en el patio trasero de los deportes. Claro, y claro, aquí tú puedes tener un boxeador que, como él dice, tocamos techo acá, efectivamente. Si no tienes rival acá, si está desafiando al actual campeón y el actual campeón deja el espacio y dice, el Tigre Palma. Claro, dicen, sabe que mejor yo no. Sí. Como dicen por ahí, tiro para colina, sí. Oye, pero siempre pasa con el ¿cómo que se llama? Qué bueno tu dicho, Luis Avendaño. Mira, pedí expresamente al comentarista Carlos Barrientos y el relator deportivo y al estadístico Juan Carlos Palma, ¿ya?, que pasaba a las 14:30, o sea, en este instante, enlazamos con un pequeño detalle de lo que le pareció ayer, noticia fresca, la selección chilena femenina que perdió por goleada, ¿ya?, y lo que se viene luego. Fíjate lo que me responde uno de ellos, no voy a dar nombre, lo dejamos mejor para mañana, dice. Analizamos las novedades de la primera vez, ya hay contratos y hablamos de selecciones. Está bueno el tema. Si no es malo hablarlo de la primera vez, pero no estaba pidiéndole yo un análisis de la primera vez. Estaba hablando de la selección, como vio ayer la goleada, ¿ya? Porque hay puntos que rescatar. Y lo que se viene hoy. Pidió manzana y le están vendiendo peras, señor. Claro. O es muy tonto lo que yo estoy. O es muy tonto lo que estoy diciendo. Bueno, oye, mañana hablamos de básquetbol, ¿eh? Sí. Día martes de básquetbol. Sí. Oye, claro, o sea, se entiende, digamos, de que un luchador que no tiene entrenamiento, no tiene sparring, claramente va a ser un problema mantener su corona. Y si es que hay una persona, en este caso Junior, que se está yendo a Estados Unidos a entrenarse, a buscando su mejor forma física, buscando su mejor técnica y buscando su mejor performance dentro del cuadrilátero, chuta, estás peleando contra algo que tú, a lo mejor por casualidad, puede que le ganes, por casualidad. Claro. Pero digamos que poniendo sobre la mesa todo el nivel de entrenamiento, el nivel de carga, todo, en realidad no tienes ni una posibilidad para pelear. Y ¿sabes qué? Yo creo que sensato el Tigre Palma dejar vacante su puesto, porque entiende que los dos que están allí para tomar su corona están por sobre él. O sea, sí, me parece que es lo más sensato. Y entre armar una velada de esas veladas medias pencas, esas veladas que son de bajo nivel, e ir a ver una pelea de bajo nivel, mejor cuidar su estado físico, su estado mental, digamos, y no salir muy golpeado, y mejor entrego la corona. Es mejor mantener el estatus que tenía. Claro. Claro, porque yo lo entiendo. Prefiero que sea un tigre de bengala de selva a que, claro, sea un tigre de circo, como digo. Que salga guasqueado. Claro. Sí. No, pero ya no utilizan tigre en los circos. Oye, bien por Junior Cruzat, bien por, bueno, Carlos, su tío, campeón del mundo. Muy emocionado estaba Carlos Cruzat, sí, al pie que hay que estar ahí. O sea, uno dice, no hay que mezclar una de las cosas, pero es que Carlos la estaba haciendo todo en el canal. Estaba un poco de relator, porque no había un relator. El otro no entendía nada mucho. No, señor, el otro es relleno nomás. Es relleno, a mí no. En otra historia, no, se acuerda en 1982. Pero cualquiera saca de internet una cosa y la lleva como... Pero, por ejemplo, el periodista que estaba ahí hablaba, ¿no? Sí, el peladito. Sí, y Guarelo hablaba, ¿no? No, eso no. Yo lo respeto en el fútbol, ¿sí? Yo creo que lo llevaron para comentar a la Junior. Terminó siendo relator, comentarista. Pero a pesar de que Carlos no relata, lo hace mucho mejor que Valenzuela cuando lo llevaron a relatar boxeo. Y a mí me dio... no sé, yo me sentí mal como relator también, porque si yo no entiendo... Si a mí me llevan, a ver, ¿qué cosa no sé relatar a mí? Polo. Aunque juego polo, ¿no? Si me vas a llevar de la noche a la mañana y dices, hay una final de polo, necesito que lo relates, Guaitro, es probable que te diga no. Aunque la plata sea buena, ¿sabes por qué? No le creo. Oye, pero déjame ser sincero, ¿sabes por qué? Porque va a haber gente escuchando, gente erudita, viejo. Y para no ser el hazme reír de ello... Yo prefiero relatar una disciplina como el fútbol, como el básquetbol, el boxeo, ¿ya? Un 90% relato bien lo que es el rodeo, ¿ya? Pero no otras disciplinas. Yo no sería mentiroso y te digo, no, si voy a todo, voy a transmitir tenis. No sé la terminología total del tenis, solo unos rasgos básicos. Entonces, Palitún, señor. ¿Sí? Palitún. Se españolizó con Chuecas. Eso se llama Palitún y Peñi. ¿Ah? ¿Y lo maneja bien, no, ese, no? No, no, tampoco. Increíblemente, no me da vergüenza tampoco. Yanacona. Ese es un traidor. Yanacona es traidor. Pero no manejo ese término. Oye, pero ya en definitiva... Si va a contestar, conteste, señor. Que lo deja no, sonando, señor, el celular ahí, señor. No, señor, porque... Ahora, bueno, no se puede hacer mucho más, digamos. Ya se sabe y está bien dicho por la gente de... Por la gente del rincón de Junior. Así que no me diga, señor. Sí, señor. No, claro, pero sí, ese Junior es parte de la casa, parte de la onda deportiva. Junior Cruzat, estuvimos conversando con tu papito largo y tendido. Y bueno, bienvenido, pues, Junior. Felicitaciones, ¿qué quieres que te digamos? Eres una gran joya, una gran esperanza nuestra. Acá está Luis Avendaño y quien te habla, Rafael Orlando Guaitro. Como siempre, con el cariño de siempre, te saludamos. Bienvenido a la Onda Deportiva. Hola, muy buenas tardes. Oye, felicitarte y cuéntanos, ¿qué te pareció el boxeador argentino Garay? ¿Qué temías de él? ¿O te resultó más conveniente la pelea de lo que habían ensayado ustedes previamente? Sí, bueno, muy contento, fue un gran combate. El rival era bastante fuerte, pero lo estudiamos bastante. Nos preparamos súper bien para este compromiso y resultó todo bien. El primer round fue un round de estrategia, lo salimos a ver si tenía la mano pesada y todo, y el segundo round ya salimos a liquidar el combate. Oye, ¿y esa zurda que cruzaba arriba el argentino, la sentiste, pega fuerte de verdad o entraron nomás ahí y las aguantaste bien? Sí, igual, sí. Tenía la mano bastante pesada, pero con los entrenamientos fuertes se absorbe bien el golpe. Oye, ¿qué se viene para Junior, para todo tu equipo? Porque lo decíamos con Luis Avendaño y también lo alcanzó a escuchar tu papá. El rincón de Junior cuando recién comenzó no tenía mucha gente. Ahora está más poblado, está más fuerte, están trabajando en equipo. Cuéntanos, ¿qué se viene para Junior? Bueno, ahora seguí entrenando. El miércoles ya regreso a Llanquihue. Y en julio, agosto tenemos un combate en Estados Unidos y en octubre ya nuevamente peleo por Canal 13. Así que muy contento por las grandes oportunidades que se me han dado. Como usted dice, de a poco va creciendo en mi equipo y se va acercando gente que me va ayudando, así que agradecido de eso. Sí, oye, pero en este tiempo que lleva, yo no sé si lleva cerca de las 100 peleas entre amateur y ahora que se está sumando el profesionalismo, pero ¿pensabas llegar ya a donde has llegado? ¿Se ha hecho un poco más simple de lo que pensabas? ¿O es el trabajo en sí, el trabajo que yo le decía a tu padre, el trabajo responsable con las palabras sobre la mesa, el que te ha llevado hasta acá? Claro. Sí, ha sido un camino bastante largo, difícil, muy duro. No es fácil llegar a conseguir lo que he conseguido, pero contento porque recién tengo 18 años, estoy recién comenzando y he logrado bastantes cosas, así que eso me motiva bastante, y siempre con el apoyo de mi familia, que ha sido fundamental en esto. Sí, estamos seguros. Mira, se nos va el programa, Junior, pero uno de estos días vamos a volver a hablar antes del término de esta semana y vamos a tocar, porque hay harto tema, por lo menos desde las 14 en adelante. Sabemos que estabas en una... no nos pudiste atender, ¿no? Porque no hubieses querido, así es que no hay ningún problema, Junior, pero una pregunta bien, bien de casa, porque ustedes tienen ese apego familiar. Oye, ¿quién cocina en casita? ¿La mamá te cocina? ¿Y cuando va a Estados Unidos? ¿Y cuando estás en Estados Unidos, quién te cocina o compra? Cuando estaba en Estados Unidos, mi papá me cocinaba y me hacía el pancito amasado igual. ¿Qué te parece? Me encanta, mi mamá me hace todo. Perfecto. Oye, Junior, un abrazo grande y te vamos a estar llamando estos días, ¿ya? Muchas gracias a ustedes por estar siempre pendiente de mi carrera. Perfecto, un abracito grande, ¿ya? Estamos en contacto, muchas gracias. Listo, chao, Junior. Ahí está, ¿no ves? Nuestro campeón, nuestro futuro campeón del mundo. Y se dio el tiempo de llamar, pues lo voy a mandar yo. Es de palabra. Y termino de decirte que en una disciplina que yo no conozco, pese a la plata que me ofrezcan, no voy. Sé que no me crees. ¿Dejamos el boxeo, amigo mío? Bueno. Ya. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas OSB, Norway, detergente industrial, además briquetas, pellets, carbón y leña. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pintura, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitado, foro contacto más 569-5941-6403. De acuerdo al libreto de rotero que tengo acá, señor. Breve. No. Comentario de la selección chilena de ayer. Esto es lo que le había pedido a estos susodichos, señor. ¿Viste el partido? ¿Qué te pareció Estados Unidos frente a Chile o Chile frente a Estados Unidos? Bueno, se sigue dando la lógica. Por lo tanto, lo único rescatable, me voy a hacer... Me voy a meter al grupo de los de esos. ¿De qué? De esos analistas deportivos que buscan siempre lo mejor dentro de lo malo. Está bien. Ya, ya. Que el arquero o la portero. Arquera, sí. O arquera. Arquera, sí. La encargada de los tres tubos. Sí. Antes era de los tres palos. Sí, de los tres tubos. Ha sido el mejor representante en su puesto de este campeonato. Claro, si te llegan y te llegan, y tú tapas y tapas, bueno, seguramente va a tener un rendimiento óptimo, porque la comparan con la arquera de Alemania, con la arquera de Estados Unidos, una arquera coreana, por ejemplo. Claro, ya. Si le toca jugar con otros equipos que no le llegan al arco, obviamente la efectividad de la persona que está cumpliendo las labores de arquero van a ser las mínimas, pues. Claro. Estamos claros. Entonces, de repente se ensalza mucho a una persona, de repente solamente se está haciendo la pega. Claro, y hizo lo mejor que pudo la pega y la está haciendo. Y la va a seguir haciendo. Claro, porque en primer lugar, si dividimos el comentario en líneas defensivas, creativas y ofensivas de Estados Unidos, con el respeto a nuestras chicas, pero como es el debut en el primer mundial, todas las líneas de Estados Unidos superiores a nuestras jugadoras. Totalmente. ¿Ya? Totalmente. Y habían unas en banca que no deberían estar en banca, pero eso ya es decisión técnica. Ahora tienen que ganarle al equipo de Tailandia por un margen más o menos amplio, lo cual se puede dar porque no, Chile en sí es mejor equipo que Tailandia, pero bueno, hay que ver, pues. Hay que ver qué tanto puede ser, porque claro, los goles en contra son menos que los que tienen los de Tailandia. O las de Tailandia. Claro, las de Tailandia. Con un 13-0 en contra en el primer partido. Y ¿de después, Tailandia? Sí, y después un 5-1. Sí, o, sí, está bien, un 4-1, no me acuerdo. Ya estamos hablando de hartos goles en contra. Oye, pero ¿y qué pasa si el entrenador tailandés la huasquea, como decía mi abuelita? Ya no la huasqueó ya. No, pues señores. No la chicoteó. Y dicen, bueno, no tenemos nada que perder, así que se la juegan. Y salen con su gracia. Y salen con su gracia y nos colocan la pelota cuesta arriba, pues, señor. Ah, bueno, claramente. Se puede dar. No hay ¿Cuándo volvemos a jugar? Mire, le voy a ser sincero, no lo sé. Ya, hasta ahí nomás el comentario. Oye, pasemos rápidamente. Porque a otra cosa que tampoco. Antes, señoras y señores, Hyundai Camiones y Buses, te esperamos con el mejor servicio, en donde podrás mantener tu vehículo con la mejor atención y a un precio irrepetible. Cambio de aceite y filtro de motor, cambio de filtro de combustible, diagnóstico con escáner Hyundai y revisión de punto clave. Agenda tu hora en www.hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Encuéntranos en Servimac, Puerto Montt. ¿Qué pasa hoy? Hoy se destapa la olla. En los últimos días se ha alionado, voy a ocupar este término, Rueda para sacar la voz. Ha hablado más que todos los últimos años y medio. ¿Eh? Claro, pero yo quiero ver lo que es capaz de hacer, porque hasta el momento el señor Rueda, en mi modesta opinión, no ha demostrado nada. Yo dejaría que... Su planteamiento... No, se lo pescaron su carpetita, la arrugaron y se la fueron a tirar a la basura. Vamos a jugar como estábamos jugando antes, ¿no? Listo. Es que eso es lo que yo vengo diciendo hace tiempo. ¿Por qué la directriz de la NFP no buscó un entrenador con características de Bielsa y que se asemejen un poco a Sampaoli? ¿Para qué buscar perimetralmente lo opuesto? Entonces, los muchachos que jueguen como puedan. A algunos les va a pesar los años, más que la camiseta, ¿ya? Pero que hagan eso, yo, si tú me dices técnicamente, no creo que seamos tricampeones, no lo creo. Y me da la impresión que Rueda al día de hoy es como el encargado de fútbol que teníamos en el Liceo Industrial de Osorno. ¿Ya? Que llegaba con su furgoncito, la bolsa grande esa con las camisetas, medias, la tiraba a la entrada del camarín y decía, ya, jueguen. Claro. Pero no se hagan expulsar ni armen pelea. Exacto. Yo creo que lo mismo, porque este señor está de hombre bueno, si yo no creo que Rueda sea mala gente. Yo creo que incluso hasta le hace los sándwiches a los muchachos ahí. Le calora café. Claro. Si no tiene cara de malo, el problema es que no encaja ahí. ¿Le doy el 11 inicial, estimado? Vamos con el 11 inicial de Chi Lelele, mientras yo grito, ¿ah? Ya. Gabriel Arias Balarcón. Chi. No, pues si yo estoy en el estadio. Ya. Mauricio Isla. Ah, yo pensé que no te quedes el... callado. No, no, es que sabes que yo pensé que iba a ser el otro grito cuando empiezan a nombrar a los jugadores. Ya, sigue por favor. Ya, entonces Gabriel Arias al arco. ¿Quién? Gabriel Arias. Ahí sí. Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán y Jan Bosellur. Ya, eso cierra la, la extrema defensa. La extrema defensa. Eric Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, José Pedro Fuenzalía, hombre. Sí. Mediocampo. ¿De dónde viene ese niño ya del calle Avenida El Rodeo en la Dehesa? Sí, ya. Es el mediocampo. Ya. Eric Pulgar, Charles Aránguiz, Arturo Vidal, José Pedro Fuenzalía. Delanteros, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. ¿Me entendí? Sí, me parece que los muchachos deben jugar. O sea, lo mismo de siempre. Y Pulgar, ¿no? Y Maripán y el arquero adaptarse a cómo jugaban los viejos, nomás los más viejos. Listo, y, nada más, y eso, listo, es todo. Eso es todo. Y que Dios nos, mire, pille confesado y ojalá ganemos hoy, viejos. Si un año y medio, sí, de probar jugadores, traer para allá, para acá, peleas, que este viene, sí, este no. Sí, ¿y sí, para sí, qué? Para volver a jugar como, sí, siempre los, se ha jugado. Los dejó que jueguen como ellos como saben. Como ellos quieren. Sí. Pues ese caballero es buena gente, sí, Rueda. Parece buena gente. Nos vamos en nombre de Hyundai Camiones y Buses. Barniza todos los domingos. Marca de calidad mundial. Clínica Dental Adonai, Corretaje del Valle, Bus Norte. Nos vamos en nombre de Ferretería Paredes y ECOC, Soluciones Industriales. Será hasta mañana. ¿Usted va a ver el partido, señor? Por supuesto. Sinceramente. Para comentar tenemos que verlo. Tenemos que verlo. Yo lo voy a ver dentro de mi corazoncito. Que ganemos, pues. Yo lo voy a ver por la radio porque le ponen más color en la radio, entonces. Porque ver unos partidos a 10 kilómetros por hora. Sí. Oye. Y en la radio le ponen hasta salsa, entonces ahí por lo menos uno, claro, tiene un poquito de emoción. Claro. Yo lo voy a mirar, señor, pero. Dentro de mi corazón, que ganemos. Hay alguna hermandad asado, que no, que tú traes la. No, que el carbón. Que... ¿Usted conoce pretexto, a Rafael White? No. Yo no respetando el resto, pero ¿cómo voy a mirar curado un partido, señor? Pretexto, señor. Día mata, hay que trabajar, hay que ser grande este país. No, yo me curo después, señor. Después del partido. Ya. ¡Nos vamos! Ya viene ella, la reina de la voz, linda aquí? De la tarde. Sí, sí. A ver. Sí. ¿Está ya el llegó cuerpo presente? Sí, señor. Ya llegó. Sigan sintonía de Radio Sago aquí en Puerto Montt. Si Dios quiere, será hasta mañana. Buenas tardes. Aquí viene el Hyundai HD65 y HD78 que lucen sus nuevas carrocerías de carga general por solo 990 mil pesos. Ya comenzó la temporada de carrocerías a solo 990 mil pesos para la línea Mighty HD65 y HD78. Ven y viste tu camión en nuestros concesionarios o entra a HyundaiCamiones.cl. Hyundai, la marca de vehículos comerciales con el menor costo operacional de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Nuevo concesionario en Puerto Montt, Servimac, para ventas, servicios y repuestos. Visítanos en Circunvalación sin número, sector Cardonal. Comenzamos a revisar noticias a la hora en Radio Sago y de inmediato nos vamos a la información con Eric Paredes desde el centro de la ciudad de Osorno, donde se manifiestan pobladores de Villa Ecuador.